se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisón. Hoy 4 del 4 del 2024. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. En breves instantes esperamos hablar con Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de las actividades que organizan. Tenemos al otro lado del teléfono, como os decía hace unos instantes, a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Mira, pues en lo que es el plazo de una semana, esta vez tengo no mucho que contar en cuanto a actividades, porque, bueno, hay tan solo una programada, que es para el martes que viene. Y el resto de la semana, bueno, no hay actividad pública. Siempre es cierto que hay labores internas que realizar y organizar para el futuro, que en eso sí se está trabajando, en las jornadas de fotográficas de foto especialmente y en algunas otras, y que comentaremos en su momento. Pero yendo a lo concreto, porque esa es tarea que, bueno, que es, como digo, interna más bien, que públicamente lo que hay que comunicar es la actividad que realizas. Pues eso, yendo a la parte más concreta, tenemos el martes día 9, a las 7 de la tarde, en nuestro local social, una nueva cita con Astura, con el colectivo de difusión de la cultura asturiana, que organiza en conjunto con el Ateneo desde hace ya muchos años, pues una actividad en torno a esta faceta temática. Y en esta ocasión va a ser una charla titulada La gota de leche de Gijón, que es esta realidad que el doctor Abelino González impulsó en su momento, a principios del siglo XX, y nos va a contar José Manuel Fernández Menéndez, que es un gijonés, doctor en medicina y cirugía, por la Universidad de Oviedo, especialista en pediatría, pues nos va a contar un poco la historia de esta institución y de esta persona relevante en el panorama histórico contemporáneo gijonés, Abelino González, pues eso, qué papel cumplió, qué papel tuvo, y tanto la persona como la institución. Y esto sería, insisto, el martes que viene, martes día 9 a las 7 de la tarde, en nuestro local social, en la Escuela de Comercio. Y como antes te avanzaba, en el plazo de una semana, pues es la única actividad que tenemos programada. Ajá, bueno, pues nada, si no tienes nada más, seguiremos de hablando. De momento, nada más, prefiero, por mantener un poco este ritmo semanal, pues reservar un poco ya lo que tenemos. Si es cierto que hay cosas programadas ya para la semana siguiente. Bueno. Pero bueno, por ir dosificando la información. Seguimos hablando. Bueno, muchas gracias. Eso. Y hasta la próxima. Chao. Hasta luego, Pilar. Thank you. hasta aquí las actividades que nos proponen desde el Ateneo Obrero de Sison. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Continúa la programación.